Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe. Soy yo quien da. Si quiero, si no quiero. Cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan hoy viernes 17 de agosto y buenas tardes a los que nos escuchan en sábado. Les damos la bienvenida a nuestro programa Ni el útero abierto ni la boca cerrada por Radio Deseo 103.3 FM. Les habla Zulema Quispe. Buenos días, yo soy Julieta Ojeda y tanto Zulema como quien les habla somos integrantes del movimiento Mujeres Creando. Como les anunciamos en el anterior programa, el día de hoy vamos a dedicarnos a revisar y analizar lo que ha pasado en la Argentina con la negativa del Senado para la aprobación del aborto legal. Lo haremos de la mano de mujeres que han estado participando directamente en esta lucha. Mujeres que han puesto su cuerpo, su práctica política, sus saberes, su terquedad, su lucha y su creatividad para impulsar esta ley que no se logró, pero que estuvo a un paso de conseguirse. Que no se haya conseguido la aprobación de esta ley, Zule, no significa que no se haya conseguido nada. Y eso lo veremos a lo largo de este programa. En primer lugar, queremos ofrecerles un recuento breve de la evolución legal de la normativa relacionada con el aborto en Argentina. En 1886 se sanciona el primer Código Penal y el aborto es penalizado en todos los casos. En 1903 se realiza la primera reforma al Código y se establece la primera excepción para el caso del aborto, en la que se establece que los casos de tentativa de interrupción del embarazo no son punibles. En 1921 se realiza la segunda reforma al Código Penal y se establecen los casos en los que no se debe penalizar la interrupción del embarazo, los cuales son cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo fuera fruto de una violación. Durante el régimen de la autodenominada Revolución Libertadora Argentina en 1968, entra en vigencia la ley número 17.567, con la que se judicializa el aborto en los casos de violación y obliga el consentimiento del representante legal en caso de menores de edad o con discapacidad mental. 1973, cuando regresó la democracia en Argentina, las modificaciones del año 1968 son dejadas sin efecto. En 1976, nuevamente bajo un gobierno de facto autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, bajo la Ley 21.338, se vuelven a incorporar los cambios realizados en 1968, judicializando el aborto en casos de violación. 1984, cuando vuelve la democracia, el Congreso sanciona la ley número 23077, que recupera el Código Penal de 1921, el cual está vigente actualmente y en el que se establece el aborto como no punible, cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo fuera fruto de una violación. La Corte Suprema se pronuncia con el fallo conocido como FAL sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa. También se establece que toda mujer que requiera que se le practique el aborto solo necesita una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona. El Ministerio de Salud de la Argentina emite el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, donde lo principal es que se declara que el peligro de la salud puede ser potencial. El 14 de junio, la Cámara de Diputados de la Argentina dio media sanción al proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Con 129 votos a favor y 125 en contra, fue aprobado este proyecto de ley luego de más de 20 horas de debate. El 8 de agosto se inicia la votación en el Senado por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y concluye el 9 de agosto en la madrugada, dando como resultado 38 votos en contra y 31 a favor del proyecto. Con esto, el Senado cerró la posibilidad de legalizar el aborto en este país. Es importante recalcar que la legalización del aborto es un reclamo histórico de los movimientos de mujeres en Argentina. Desde el 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una alianza formada por movimientos de mujeres, políticos y sociales, intenta llevar el debate al Congreso. Desde entonces, se presentó 6 veces el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, IVE, en la Cámara de Diputados, y fue en este año 2018 en que por 7ª vez se presenta el proyecto y se lo aprueba en la Cámara de Diputados después de 13 años de lucha. Contra la pared. Sí, señor, porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Estamos con Eduardo Gudinaz. Él es un ecologista, intelectual. ¿Estás tú de acuerdo con el derecho de las mujeres a abortar? ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Hay que apoyar ese movimiento. Mi nombre es Eduardo Gudinaz, de Uruguay, y las apoyo. Gracias. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. En primera persona. El día de hoy hemos obtenido un pequeño extracto de la participación de la doctora Estela Maris Manzano en el plenario de Comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales en el Senado. Esto se ha dado el 18 de julio de este año, en estas convocatorias que hacían el Senado argentino, audiencias públicas, ¿no? Ahí ha asistido esta doctora para hablar sobre aborto. Escuchémosla. Quiero agradecer la invitación. Lo primero que quiero aclarar es que soy una médica con dedicación exclusiva en el Hospital Zonal de Trelew. Mi único financiamiento viene de la provincia de Chubut, que paga mi sueldo. No pertenezco a ninguna ONG ni me auspicia ningún negocio oscuro. Como soy médica y hago abortos, lo aclaro antes que nada. Quisiera empezar dando la definición médica de aborto, porque también hemos escuchado decir mucho estos días que vamos a hacer abortos hasta los 9 meses, y esto es muy falso. El aborto es la expulsión del producto de la concepción antes de que alcance la viabilidad fetal. Este es un tema dinámico que tiene que ver con la tecnología en neonatología. Hoy por hoy se considera que los fetos son viables a las 24 semanas, aunque recién el 35% de ellos sobrevive y con graves secuelas. A partir de la viabilidad fetal, los médicos hablamos de partos y no somos asesinos de bebés, como han insistido, no somos genocidas. Soy una persona profundamente ética que hace abortos para salvar vidas de mujeres. Si una mujer enferma a las 24, 25, 26 semanas, lo que se hace es un parto y ese bebé, que ahí sí es un bebé, va a una incubadora para que viva. No existe aborto injustificado. Pasa que hay muchos médicos que quieren seguir decidiendo cuánto riesgo tienen que correr las mujeres, porque en realidad el riesgo para la vida y la salud lo tenemos todas. En defensa de mis colegas, no solo los médicos opinan, hacen fila todos para opinar cuánto riesgo tenemos que correr nosotras. Sin embargo, a ningún varón se le obliga a arriesgar su vida para salvar una vida de otra. En medicina nos enseñaban muy bien que si íbamos a atender una urgencia y había un herido, así fuera un bebé, en el medio de una balacera no nos metiéramos, que no hay que ser héroes, que es peor dos muertos que uno. El riesgo de morir para la mujer está al final y la medicina hasta el día de hoy no puede impedir todas las muertes. Es mentira que se puedan salvar ambas vidas. En ningún país del mundo se ha logrado. La OMS dice que el riesgo de morir en Estados Unidos, que no tiene una mortalidad tan baja, pero más baja que la nuestra, ronda el 22-28 por 100.000, dice que 100 veces menos peligroso un aborto que un parto. 100 veces. La guía OMS dice que un aborto es menos peligroso que colocarse una inyección de penicilina, que tiene un riesgo de morir de 0,6 cada 100.000 inyecciones. Hay un metaanálisis sobre aborto, seguridad y eficacia del aborto. Es el nivel más alto de evidencia científica que podemos tener. No es el reporte de un caso como Kayla Jones murió por un aborto que es falso, sino que junto a 20 millones de abortos realizados entre Europa y China con ninguna muerta. En cuanto a la objeción de conciencia, obvio que creo en la objeción de conciencia, no la inventó Hitler, la inventó Rosa de Luxemburgo cuando la Primera Guerra Mundial les dijo a los soldados que no fueran a guerras asesinas para matarse entre proletarios. La siguieron usando en Estados Unidos en los 60, sí, el movimiento de derechos civiles para no participar en guerras ajenas. La Iglesia la pasa hacia los médicos en los 80 después de que sale la CEDAW. Pero la objeción de conciencia es el derecho del individuo a oponerse al poder del Estado. El derecho es al servicio militar obligatorio. Jamás el Estado nombraría militares que digan quiero mi sueldo, pero yo, eso sí, no porto armas. No nombraríamos testigos de Jehová que digan quiero cobrar mi sueldo mes a mes, pero mi religión me prohíbe transfundir. Tiene todo el derecho a objetar, ser transfundido o transfundir. Lo que no puede ser tan pícaro de pedirle al Estado un sueldo para violar derechos ajenos. Esto es lo que no se puede. Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca tienen prohibido el derecho a la objeción de conciencia y ahí van a encontrar que hay una gran tensión en Europa entre el derecho de las mujeres al derecho de los médicos. Tenemos que aclarar que el militar podía morir el soldado o matar. En cambio, los médicos que niegan abortos matan mujeres. Nos matan porque podemos morir en los partos. Bastaría con que una sola mujer muriera en este país en un parto forzado para que el aborto deba ser legal. Contener y acompañar no es forzar. Las mujeres hablamos fuerte y claro. La niña del fallo Fal decía, si me siguen prohibiendo abortar creyendo que van a tener un bebé, sepan que no lo voy a tener, me voy a matar primero con el feto adentro. Entonces rogamos que nos respeten, porque quien no puede oír niñas y mujeres, dudo que pueda hablar por fetos que no hablan. Los médicos objetores no informan ni derivan. Permite a violentos entrar en el hospital a ejercer violencia. Y si les parece ofensivo, no soy yo la que lo dice, sino el relator especial contra la tortura, que ha dicho que negar abortos, negar analgesia en abortos, cosa que hemos visto hacer, es tortura. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Lucha globalizada. En esta oportunidad hemos contactado a mujeres que estuvieron vinculadas por muchos años a la lucha por el aborto legal en Argentina. Lo hemos hecho porque nadie mejor que ellas puede hacer un análisis de lo que ha sucedido allá. La primera entrevista la hemos realizado a Ruth Zurbriggen, perteneciente al colectivo La Revuelta, que trabaja en Neuquén, Argentina, en la Patagonia. El 2001, estas mujeres han constituido una red de socorristas, una manera particular de acompañar el aborto seguro con misoprostol a las mujeres que deciden abortar. Ellas están presentes en diversos lugares geográficos de la Argentina y hasta la fecha calculan que ya han asesorado por vía telefónica a 15.000 mujeres que han decidido abortar. Vamos a escucharla. En primer lugar, quisiéramos que te presentes. Mi nombre es Ruth Zurbriggen, yo formo parte de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén, una ciudad que está ubicada en la Patagonia Argentina. También integro la red nacional Socorristas en Red, Feministas que Abortamos, que es una red de acompañantes a mujeres que necesitan abortar, y formo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Además de ser activista feminista, soy docente. Tú eres de La Revuelta. Quisiéramos que nos hables un poco más de este grupo. ¿Hace sí. cuántos años trabajan en Neuquén? ¿Qué tipo de trabajo hacen? Bueno, La Revuelta es una colectiva feminista que formamos allá por el año 2001 con un grupo de compañeras, un trío de feministas. La colectiva ha crecido mucho y hemos tenido como, y seguimos teniendo como distintos lugares. Muchas somos del campo educativo, pero también con todo lo que es o lo que significa la experiencia concreta de acompañar mujeres en sus procesos tanto de aborto como de denuncias sobre distintas formas de violencias masculinistas y machistas. En el año 2010, desde La Revuelta, armamos el dispositivo Socorro Rosa, que es un modo de abordaje sobre el aborto, siendo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde 2005, que es el año de su conformación. En el año 2010 empezamos a tener la sensación y la intuición política de que nos dejaba inconformes solamente el reclamo de la ley al Estado en el tema de aborto, ¿no? Y que inconformes en relación a no poder hacer, no podíamos hacer nada para resolver un problema concreto como son los embarazos inoportunos en determinado momento de las vidas de las mujeres y resolverlos aquí y ahora y no solamente estar esperando que el Estado diera una respuesta con la ley. Así que es que armamos el dispositivo Socorro Rosa. ¿En qué consiste ese dispositivo? Para dar información a mujeres que necesitaban abortar para que lo hicieran de manera segura, con medicamentos y que no pusieran en riesgo su vida o su salud por ese tema. En el año 2012 es que tenemos el impulso político de armar la Red Nacional de Socorristas, que es una red que en la actualidad reúne a 35 colectivas feministas del país. Es una red, como nos presentamos nosotras, que da información y acompaña a mujeres y a otras personas con capacidad de gestar en sus procesos de aborto con medicamentos. Lo que hacemos es ofrecer la posibilidad de que se conecten con nosotras a través de líneas telefónicas. Sabemos que ustedes todo este tiempo han participado activamente de esta lucha por el aborto legal en Argentina, que no es de ahora, que es una acumulación política de años, pero queremos saber qué han estado haciendo en esta última época, cómo han estado ustedes impulsando la aprobación del aborto legal en Argentina. Bueno, el aporte fundamental que hemos hecho las socorristas está vinculado a buscar sacar de la clandestinidad los abortos. Nosotras, parte de lo que hacemos es sistematizar algunos datos que generosamente nos ofrecen las mujeres a la hora de abortar. Por supuesto, esto también nos ha permitido intervenir en el Congreso de la Nación. Hemos sido convocadas por distintos diputados y diputadas, compañeras de distintas provincias de la red, para ser parte de las audiencias públicas. Hemos convocado a marchas y acciones callejeras, teatrales, musicales, en distintos espacios a lo largo y ancho de todo el país donde estamos las socorristas. Y según ustedes, ¿cuáles son los factores que influenciaron para la no aprobación del aborto legal de parte del Senado argentino? En principio, creemos nosotras que el Senado de la Nación es una cámara legislativa especialmente conservadora, te diría oscurantista, te diría hasta rancia. Está claro que no es la Cámara de Diputados y Diputadas donde en ese espacio se pudo armar en los meses previos al debate todo un hacer articulado entre diputadas de distintos bloques partidarios, transversalizando el reclamo y poniéndose al hombro, militándolo, como decimos nosotras. Eso no ocurrió en el Senado. El Senado de la Nación es un espacio, digamos, que se caracteriza por una política bastante mercenaria. Los sectores antiderechos activaron todo lo que no activaron en diputados y diputadas en el Senado. Pareciera que pusieron todas sus energías allí, porque entre la aprobación de la media sanción en diputados y la llegada al Senado, hicieron una operatoria no solamente de prensa, sino una operatoria personal con cada senador, que evidentemente dio resultados para obtener la votación de 38 votos a favor, decimos nosotras, del aborto clandestino. Enfrentamos poderes muy anquilosados, estamos tomando más dimensión de lo que eso significa. Este movimiento, como todo el movimiento de América Latina y el Caribe en esta temática y en otras, podríamos decir también, enfrenta a un poder financiero, religioso, extractivista, racista, oscurantista, misógino, que se consolida en todo caso y se muestra en su cara más cruel, esta vez en el Senado de la Nación. Y digo esto porque no solamente votaron a favor del aborto clandestino, lo que implica un voto de muerte para las mujeres empobrecidas económicamente y más vulnerabilizadas de este país. Implica desprecio, abandono, crueldad, implica todo eso, pero además lo pusieron en escena el 8 de agosto en las intervenciones de todos esos personajes que representan a estos sectores antiderechos en el Congreso de la Nación, con argumentaciones que la verdad son muy burdas, pero de una violencia masculinista que muestra esos pactos donde las libertades de las mujeres, de nuestras autonomías, no entran en sus imaginarios. De todas maneras, hay que decir que esos obstáculos que no pudimos atravesar en el Senado de la Nación, sí se han podido atravesar a nivel social. Este movimiento ha rebasado al propio movimiento feminista y ha trascendido en nuevas actoras. Tomando en cuenta esto, ¿tú crees que es todo este proceso no ha sido en vano? ¿Y qué se ha logrado? Te pregunto. Bueno, no, claramente no ha sido para nada en vano. Yo creo que estamos como interpeladas como feministas y desafiadas a pensar muy fuertemente, diría, y digo fuertemente en términos de poner al servicio de este movimiento toda la inteligencia creativa para ver cómo seguimos impulsando y haciendo que se rebasen las fronteras y haciendo que este movimiento siga inspirando y siga extendiendo la lucha por el aborto legal, que no es ni más ni menos que la lucha por nuestras autonomías corporales. Nosotras las socorristas, en particular las feministas socorristas, tenemos la clara convicción de que no le concedemos al Estado. Esto no quiere decir que no hayamos reclamado y no sigamos reclamando, como dije antes, el aborto legal. Lo necesitamos para que este derecho se extienda a miles y miles. Convencidas de que nuestros sures no están vinculados a la fe estatal, queremos que este movimiento piense fuertemente cómo articula acciones y reclamos que pongan y hagan temblar las bases de sustentación del heteropatriarcado racista, extractivista, colonizador, adultocéntrico, violento, diría también, sobre el que se construyen los sistemas de representación en este mundo. Yo pienso que no hay vuelta atrás, porque lo que estamos ganando es ganancia capilar, para nada superficial, sino estamos haciendo una revolución capilar y profunda, me parece a mí, porque estamos logrando otras subjetividades. Y me parece que sobre eso se instala nuestra convicción de que estamos creando un presente y un porvenir vigoroso. Y digo, ¿por qué pienso estas cosas? Porque vivimos un año en Argentina donde se ha hablado más de aborto y de feminismo que del Mundial de Fútbol, por ejemplo. Y eso no es poca cosa en este país. Si revisamos la prensa, es parte de lo que ha pasado. Y eso logra ser porque lo hemos impuesto. Lo hemos impuesto en las calles y creo que irradia eso un entusiasmo. Creo que eso nos inspira a seguir pensando cómo empujar para más. Creo que el feminismo vino para quedarse, pero que estamos, como dije antes, muy desafiadas a pensar cómo hacemos de ese venir para quedarnos algo en constante movimiento, que no se ritualice, que socave también las bases a veces un tanto autoritarias que tenemos de pensar la política, para que gane en todo caso la organización asamblearia, horizontal, disruptiva, la organización bien por abajo, comunitaria, popular, callejera, que busca apasionadamente transformarlo todo. También se ha escuchado en algunos análisis que plantean que Macri ha utilizado el tema del aborto para desviar la crisis económica que están enfrentando en la Argentina. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, creo que si esa fue la intención del gobierno de Mauricio Macri cuando decidió abrir la posibilidad del debate, creo que si esa fue la intención, que no es de descartar, porque estos gobiernos son tremendamente oportunistas, no midió las consecuencias que esto iba a tener. Subestimó a este movimiento. La votación ya se preveía en algunos medios de comunicación por algunos sondeos seguramente que han hecho dentro del Senado. ¿Qué se ha hecho para intentar revertir el resultado en contra? Lo único que podía revertir eso era la acción callejera. Y no porque hasta último momento no estuviéramos haciendo lobby con el Senado. Hubo también la sensación en los últimos 2 días, te diría, que lo que nos quedaba era la calle. que si podíamos empujar a que se cambie algo de lo que ya veíamos como una votación muy reñida y más bien favorable a los sectores antiderechos, era el accionar callejero. Pero evidentemente no terminamos de ver que el Senado es un ámbito muy poco permeable a los reclamos y a las vivencias de la calle, ¿no? Así que lo que hicimos fue todo lo que pudimos. Habrá que ahora sentarse a pensar, ese es el tiempo que tenemos que tomarnos ahora para revisar todas y cada una de las acciones que hicimos, tanto hacia adentro del Senado como de diputados y diputadas, para volver a armar nuestras acciones de aquí en adelante. De todas maneras, entiendo que centralmente hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y en todo caso todo lo que se nos ocurrió, todo lo que definimos estratégicamente desde distintos sectores, porque la verdad que hubo acciones incluso de sectores con los que muchas veces no pensamos en tener alianzas y sin embargo también movilizaron. Por eso hay que hacer como un inventario en relación a todo lo que hubo y qué de todo eso es lo que más resultados nos dio y qué hay que y necesitamos pensar para afinar y viendo cuáles son las nuevas estrategias en la etapa que se viene. Bueno, Ruth, muchas gracias. Si quieres agregar algo que consideras que es importante. Sí, fundamentalmente saludar a quienes escuchan el programa, saludar a todas las compañeras de América Latina y el Caribe que tanto han hecho también para este 8 de agosto en sus lugares, ¿no? Que tanta fuerza nos han dado, que tantos mensajes amorosos nos han hecho llegar antes del 8 de agosto, pero también después del 8 de agosto. Saber que nos tenemos entre nosotras es una energía y una convicción que nos hace sentirnos parte de un movimiento que va más allá de las fronteras nacionales y que nos hace mantener también altas las convicciones de que América Latina y el Caribe tienen que ser todas feministas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo desde Bolivia. Un abrazo fuerte. Gracias, compañera. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Después de haber escuchado esta entrevista, las conclusiones que puedo sacar de esta entrevista, Zulema, son: uno, que esta es una acumulación política de años, definitivamente. Y este contexto de debate se ha dado gracias a esa lucha incansable de mujeres feministas comprometidas con el derecho que tenemos todas las mujeres a abortar. Otra segunda conclusión que yo saco es que este movimiento ha incorporado todo este último proceso nuevas actoras. Una de ellas creo que son las mujeres jóvenes, las más jóvenes, en esta lucha por el aborto legal, ya que ha desatado una inconformidad importante en relación a estos temas. Una tercera conclusión que puedo sacar de esta entrevista que nos aporta también a nosotras es que, aunque no se haya logrado aprobar la ley por el aborto legal, sí se ha logrado remover una fibra de rebeldía, de cuestionamiento, de repensar lo que al movimiento feminista le ha aportado, lo nuevo que se ha generado. Y lo que decíamos antes, ¿no? También niñas de 13, 14 años tomando su posición respecto al tema del aborto. Eso realmente es bien interesante. Y en cuarto lugar, la relación con el Estado, ¿no? Yo creo que es todo un cuestionamiento cómo las feministas nos relacionamos con el Estado, con este Estado patriarcal. Es otra pregunta, no solo, ¿no?, si nos fiamos o no de él. ¿Es descartable esta relación o necesaria en determinadas circunstancias? ¿Dejamos todo en sus manos, en manos del Estado? Nosotras sabemos que no. Como Mujeres Creando, digamos, lo hemos llevado a la práctica así, y menos con temas como el aborto. tenemos cada vez que debatirlo más este tema. Yo creo que en relación a este vínculo con el Estado, no nos ha dejado más preguntas que respuestas. Organizarnos, hablarlo en voz alta desde nosotras y desde las mujeres organizadas. Y además, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar? Yo creo que una manera de enfrentar el tema del aborto es alejarnos de los puritanismos, de los moralismos, de hablarlo así entre telones y hablarlo de frente, hablarlo cada vez más en voz alta, como ya decía. Y es hora ya de que este cuerpo mío sea siempre mío, ¿no? Y bueno, por último, esta es una lucha, definitivamente ha sido un referente para todo el Cono Sur, para bien o para mal, ¿no? Pero para todas las feministas del Cono Sur, yo creo que también ha sido una enseñanza y ha sido una experiencia que nos sirve, la de la Argentina. Sí, yo creo que las argentinas han dejado en claro que los senadores que votaron en contra del proyecto de ley han votado por el aborto clandestino. Porque eso de salvar la vida desde la concepción y que hacen falta programas de educación sexual para evitar los embarazos no deseados, no justifica que se niegue una realidad que existe, que es que miles de mujeres pobres mueren por abortos clandestinos. Porque las ricas, como las hijas de estos senadores y senadoras que han votado en contra, se pueden pagar un aborto seguro, ¿no? Las argentinas no pueden dar un paso atrás, tampoco nosotras, y para seguir debemos aprender unas de otras, como dijo Ruth. Exacto. Bueno, ahora nos vamos a la otra entrevista que hemos conseguido para todas las mujeres y hombres que nos están escuchando en este programa, para aportar también en el análisis de lo que ha sucedido en la Argentina, qué es lo que ha pasado, y la palabra directa para nosotras es súper importante. La siguiente entrevista es de Claudia Acuña. Esta es una hermana feminista, periodista, reconocidísima en la Argentina, comprometida con su sociedad y el cambio social. Ella es parte de la cooperativa de trabajo creada en el 2001, La Vaca, la cual genera herramientas, información, vínculos y saberes que potencian la autonomía de las personas y organizaciones sociales, en las palabras de ellos y ellas. Claudia Acuña maneja junto con su colectivo una página web, una cátedra, tiene una cátedra libre sobre periodismo. Ella es también editora de libros, manejan un periódico que se llama MU, justamente, un bar y dos programas de radio. Claudia Acuña se ha convertido en un referente importante de la lucha por el aborto legal en la Argentina en esta última época. Todo este trabajo lo desarrolla en Buenos Aires, Argentina. Aquí va la entrevista que le hicimos. Vamos con Claudia Acuña desde la Argentina. Ella es integrante de la cooperativa de trabajo MU, periodista, una de las impulsoras del aborto legal y gratuito en la Argentina para la aprobación de la ley. Mira, tú ya en una anterior oportunidad nos has contado sobre esta lucha, ¿no? Hasta la aprobación del proyecto de ley, la media sanción en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha sido esta última etapa, ¿no? Bueno, vos sabés muy bien que, digamos, son dos escenarios totalmente diferentes, ¿no? Para uno estábamos más preparados porque las 7 veces que intentamos meter el proyecto significó también 14 años para conocer los pasillos, nos conocían hasta las recepcionistas, ¿no? Porque hemos hecho performance, hemos hecho intervenciones, hemos hecho escándalos, hemos hecho todo lo que te imagines. Y bueno, finalmente, cuando la movilización fue tan grande que la hizo entrar, ya había, hasta para lo personal, todo un camino conocido. De hecho, logramos armar un equipo que era interdisciplinario o transversal, como se llama ahora, representando a diputados y diputadas de todos los sectores políticos que estaban a favor. Esto es algo inédito como espacio, y la verdad que más allá de que cada uno representa una ideología muy diferente, todos pudieron trabajar casi, te diría, con la misma intensidad para que salga la ley. Pudimos hablar un equipo de trabajo muy pragmático y sentarnos ahí como organizaciones sociales a la par, ¿no? Un poco fue algo inédito. El escenario del Senado llegó con mucha euforia, era un territorio muy desconocido para todas las organizaciones. Yo lo conozco más por periodista, te diría, y por vieja. Sabía que iba a ser así y estábamos preparándonos para lo imposible, pero también tengo que hacer una reflexión crítica, eso es lo que estamos haciendo ahora. También es un lugar donde perdimos mucha rebeldía, ¿entendés? Porque de alguna manera también las organizaciones aprendieron todo lo que tuvieron tiempo para reaccionar a todo el desorden que nosotros implicamos en el Parlamento, con la irrupción de sectores que a través de la excusa de cartas se organizaron y hablaron en el plenario, en diputados. Todas esas voces no aparecieron ya en el Senado, ¿entendés? Todo lo que no fuera una orga institucional no apareció. Y eso nos quitó, o sea, como que ganó la burocratización, las orgas y la institucionalización, y se perdió rebeldía. Y así las leyes no salen en este país. Así que te diría que nos faltó esa capacidad para, en un espacio como el Senado, que es muy parecido a una representación aristocrática del poder, poder irrumpir y tener voz propia. Nos faltó que las organizaciones se pongan al servicio de las personas y las causas, y no las causas, las personas y las causas al servicio de las organizaciones. El Senado es eso. Eso fue lo que falló. Estamos estudiando ya, digamos, y analizando cómo generar, de alguna manera, mecanismos que no sean capturables, pero eso fue lo más lejos que pudimos llegar hasta hoy, que es mucho, y que nos deja este proceso de reflexión. Según tú, ¿cuáles son los factores que influenciaron para la no aprobación del aborto legal de parte del Senado argentino? El Senado está manejado por corporaciones, te diría. Entre ellas fue muy importante a último momento todo el cruce que se dio inesperado para nosotros de denuncias de corrupción de Cristina Kirchner, quien había comprometido el voto públicamente y por carta, todo formal, el voto de todo su bloque. Y la diría que sufrió presiones de todo tipo, y de alguna manera las versiones que hay es que para intercambiar, digamos, el que blindarse para que no se le dé el desafuero, el bloque había entregado un voto clave en un momento clave. Fue lo que marcó que se construya la mayoría, que se construyó hasta ese viernes anterior a la votación, estábamos uno arriba. El voto que le entrega el Frente para la Victoria permite que se pongan iguales, sabiendo que en ese caso tenía que desempatar la vicepresidenta que preside el Senado, que claramente era en contra del proyecto. O sea, fue una rosca política que mezcla lo turbulento de la política argentina en este momento y cómo eso repercute en la vida concreta de las personas, que es horrible, ¿no? Porque eso significa que mujeres sigan yendo a la cárcel, muriendo o teniendo la obligación de quedarse callada a cambio de 3 o 4 votos para tal cosa. Así estamos, digamos. Esa es mi interpretación, y no voy a ocultar que a nadie ni a nada que esto es lo que pienso, porque me parece que es un momento para que justamente aprendamos todas en toda Latinoamérica, que en estos momentos los poderes de la oscuridad prácticamente extorsionan a la democracia, en cualquier tema. Esto lo llamamos aborto, pero creo que en democracias como la Argentina, como debe estar pasando en Brasil, sin duda, ni doy por descartado Paraguay, Perú, están pasando por situaciones muy similares de cambiar cárcel por votos, y esto debe ser tanto los recursos naturales como los cuerpos de las mujeres. Eso es lo que estamos viendo hoy de manera pornográfica, te diría. Todo este movimiento que se ha generado, que es inconmensurable, ¿tú crees que ha sido en vano? ¿Qué se ha logrado? No, es en vano la organización social, y vos lo sabés mejor que nadie, pero sí hay que hacer una reflexión profunda para no ser demagógicas ni creer que... Lo que no sabemos todavía es cómo ese movimiento no puede ser capturado por la restauración del orden decadente, ¿entendés? Para mí esta es la clave, ya nos pasó en el 2001, la capacidad destituyente de la sociedad argentina es enorme, pero después esto nos lleva a construir a Macri, ¿entendés? Finalmente a largo de los años. Vos fíjate que en el medio de la discusión para el aborto ya estaban llevando a todos los movimientos sociales otra vez a un congreso en Porto Alegre. Yo estaba como viendo otra vez la película del 2002, ¿entendés? Y ya sabemos a dónde nos lleva eso, a las cajas de financiación, a que tu revolución sea un proyecto financiado por tal cosa, a la figuración, a que termine siendo candidato de tal partido que está tan decadente que necesita que vos hagas lo salves, y esas cosas menores que creo que sería un desperdicio, ¿no? Otra vez más, que todo este poder de consagración, de otra forma de estar juntos en la calle, lleva a la restauración. Ahora, también es cierto que lo nuevo está, ya nació, o sea, no es que está por nacer y lo viejo no murió, pero lo nuevo ya nació. Hay que ver bajo qué formas. Claramente lo que nos ha dejado la lección del aborto es algo tan claro como que el Parlamento no nos representa. Eso es tremendo. Cuando empieza a gritarse que se vayan todos, acordate de este momento, ¿entendés? Porque después aparece como una irrupción, pero la verdad es que se originan esas reacciones autoritarias, rosqueras, oscuras, de los poderes más tenebrosos que dominan las instituciones, digamos. Y esto ha quedado muy, muy, ya te digo, pornográficamente expuesto, ¿no? Me da la impresión de que no tenemos conciencia todavía de qué consecuencias va a tener, y ni si todas las consecuencias van a ser buenas o malas, dependerá de lo que hagamos con esto. Yo en estos momentos creo que hay que ser muy honestos y claros, no solamente de hacia dónde tenemos que ir, sino con quién, ¿entendés? Es un momento en donde realmente hay que saber que no es a cualquier lado ni es con cualquiera o que se construye lo nuevo. Esto te diría como gran resumen y conclusión provisoria, y al pie de una no derrota. O sea, no fue un triunfo, pero tampoco fue una derrota. Tampoco es un empate, es otra cosa. Yo creo que perdió mucho más la vieja política, perdió su futuro fundamentalmente, y nosotros tenemos que ver qué ganamos. Ganamos en experiencia si abrimos bien los ojos. Hemos visto cómo se ha vivido esto dentro del Senado. Lo que más se ha hecho público son las audiencias, las intervenciones de los senadores, pero esto cómo se ha vivido fuera del Senado. Bueno, se ha vivido como una fiesta, te diría, en un punto, porque durante todo el día era impiedoso el clima, llovía, hacía un viento, un frío, medio de todo eso, unas ferias, estábamos compartiendo, todas se pintaban a todas, ha sido los brillos en la cara ha sido como imposible de eludir, tengas la edad que tengas, porque estaban a la orden del día, y eso fue una alegría muy grande, ¿no? Encontrarte niñas y veteranas compartiendo esa sensación de que ya había cambiado algo en nuestros cuerpos, en nuestras formas de estar juntas, cambió mucho. Ahora, a su vez, el choque de todo eso nuevo con eso tan viejo, tan rancio, fue una cachetada. ¿entendés? Realmente fue una cachetada. Es algo que lo sentís como un golpe, entonces tenés como una doble sensación, y me parece un poco nosotros hicimos esa reflexión al pie de ahí en el momento, nos queremos quedar con esa ambigüedad, ¿no? Mientras que en el cuerpo teníamos como esa alegría de haber hecho una jornada histórica, que parecía imposible poder juntar el doble de gente que la vez anterior, que habíamos sido 1 millón, y éramos más de 2 millones. O sea, imagínate lo que es ver eso, y todo en estado de fiesta, y todo en estado de alegría, pero con firmeza, con mucha firmeza, con muy claro el eje, hablando claramente de patriarcado, hablando no en términos de institucionales como veníamos escuchándolo ahora, sino en términos realmente de un nuevo lenguaje de marcar contra qué estás, y claramente eso era, casi te diría, el patriarcado como principal eje para todo el mundo. Nunca lo vi tan claro como esa vez y tan puesto en escena, y por el otro lado tener en la cabeza haber visto eso siniestro, autoritario, y eso con ese nivel de barbaridad, las cosas que se dijeron, la vicepresidenta tratando de boludo, así, en micrófono al presidente del bloque, de su bloque, de su propio bloque. O sea, una muestra de insensibilidad, de cinismo, y la escuchó el país. Digo, estas cosas que vos decís, no puedo creer quienes quieren y pretenden que respetamos las instituciones estén dirigiéndose entre ellos mismos de esa manera. Hemos visto todo, todo, así lo que te digo, en directo, y todo el mundo está en la calle prestando atención a eso. Hemos visto un senador reivindicar la violación, diciendo que la violación interparental no era violenta, o sea, si un padre violaba a la hija no existía violencia. Hemos visto todo. Otro que decía que a las mujeres embarazadas había que regalarle planta, una senadora que dijo que no había leído el proyecto y votaba en contra. Bueno, todo eso fue como una cosa así en directo que chocaba claramente con esta calle, además muy plantada, muy firme, porque te vuelvo a decir que las condiciones de inclemencia que había ese día era como que toda esa multitud tenía un significado de acá no nos movemos, era muy duro, ¿no? Y que frente a eso yo creo que también vi otra cosa importante en esta sociedad que tuvo 30.000 desaparecidos y que no dudó en ir a enfrentarse a una costa de la vida. Yo vi que había una sociedad de 2 millones de personas que cuando se perdió se dio media vuelta y se fue. Y eso me parece inteligente, ¿entendés? O sea, no vamos a regalar ni una vida de esta, digamos, no es a costa de nuestras vidas esta revolución. Me parece que eso es un cambio muy importante en una sociedad argentina que muchas veces fue suicida directamente en sus luchas, ¿no? Y eso costó una generación importante. Creo que en ese sentido veo como una gran lección. Lo que pasa es que al día siguiente te vuelven 3 millones, ¿entendés? Eso es lo bueno de esto, y lo hemos visto. O sea, no hay una necesidad de ir al choque para ganar, sino que se produce por desborde, también por vaciamiento. O sea, es grande, hay que aprender mucho, especialmente a los veteranos que hace muchos años que estamos en la Argentina viendo estos procesos. No es un proceso que haya crecido como podría ser el de derechos humanos año a año y tiempo, sino muy rápido, en mucha cantidad, en mucha, te diría, radicalización, pero también en mucha inteligencia en donde hasta dónde enfrentar. Y esto claramente lo saben más las jóvenes que nosotras. ¿Este resultado se preveían? Sí, preveíamos perder por más. Te diría que conseguimos más de lo que creíamos. ¿Y qué se ha hecho para revertir esta situación? No, ahora estamos discutiendo a nivel de cada organización, hacer un balance, cómo volver a la carga. Hoy ya hay una acción ahora a las 5 de la tarde en la puerta del Parlamento, mañana a la 1 de la tarde hay otra. Esto no paró y no va a parar. Lo que hay que ver es cómo de alguna manera se sigue. Hay que volver a intentar que sea ley, porque también es importante que se entienda que el aborto tiene que ser un tema de ley. Ese es nuestro gran problema, ¿entendés? que tenemos que pedirle algo a una institución que no nos representa y en la cual no creemos, pero le tenemos que pedir, lo tenemos que lograr. Así que bueno, estamos viendo claramente cómo se logra. Hay varias posibilidades, pero solo se va a analizar una si el movimiento crece, se radicaliza, precisa su objetivo y se vuelve menos capturable por las organizaciones tradicionales que lo que fue en la etapa Senado. Esto continúa, o sea, para el movimiento de mujeres, para el movimiento feminista, eso sí, no se ha acabado, pero ¿cómo sigue? Sí, sigue así, con acciones en la calle, con tratando de seguir la discusión, de que no se vaya el tema, ¿entendés?, de la agenda social, y que por la fuerza de la calle seguirá lo legislativo. Vuelvo a decirte, desborde lo que son los recipientes tradicionales, ya uno se da cuenta porque ya empezaron las acciones. Por ejemplo, la campaña nacional llamó a discutir esto recién en octubre entre el EU, como dando por cerrada, ya está, y en el encuentro nacional lo vemos, y bueno, y hoy ya hay acciones, ¿entendés? O sea que ya no contienes que espere hasta, se espere hasta octubre. O sea que esto ya ha desbordado lo que son los recipientes tradicionales. Y eso habla bien del movimiento, ¿no? Habla de que no perdió para nada la fuerza de irreverencia, ¿entendés? Por lo tanto, estamos en pleno proceso de análisis de por dónde seguir mientras seguimos haciendo. Pero también tiene que ver con que esta es una agenda que no fue de aborto solamente, sino que ahora el movimiento sincronizó aborto y antes sincronizó ni una menos, ¿entendés? Son como todos procesos que son forma parte del mismo movimiento y que va tomando como demanda. Entonces, por ejemplo, una de las opciones era, bueno, veamos qué demanda es la de ahora, pero es toda la misma. Digamos que eso no es que cambia, la agenda te arma el movimiento arma la agenda. Esa es la diferencia. Entonces este movimiento está discutiendo lo mismo. Por ejemplo, es muy fuerte ahora la idea de separación Iglesia-Estado, ha crecido. Eso es nuevo, te digo. No era una reivindicación que hasta hace un mes estuviera y ahora ya es parte del movimiento, ¿entendés? Digo, esto parece formal, pero no es formal, va incorporando cosas entendiendo que van en la misma dirección. Por ejemplo, mañana hay un llamado apostatía, se llama pedir que te saquen de la iglesia como miembro, que quedás cuando te bautizan, porque esta discusión dejó en claro que además el Estado argentino le paga a la Iglesia Católica por cada miembro. Entonces, al bajarte, le sacás plata. Y solo en Santa Fe hoy se excomulgaron por propia voluntad 300 personas. Entonces, no ha parado de pasar cosas. Son micro estallidos, que no son tan micro, no es de a uno tampoco. Pero bueno, son esas gotas que formaron este océano que llamamos la marea verde. Todas están muy activas. Muchas gracias, Claudia. ¿Algo que quieras añadir? No, nada, que estemos atentas, que cada experiencia que vivamos en cada lado nos ayuda a la otra, pero que tenemos que estar más conectadas que nunca, porque aunque parezca cosas específicas, para nosotros las experiencias son hermanas más que nunca en esta etapa. Y necesitamos crear, estamos obligados a crear. Lo que hicimos hasta ahora no sirve. Entonces tenemos que volver, digamos, con esa experiencia, ese fracaso, no, es muy un concepto muy, muy trans de nuestras hermanas que dice, somos expertas en fracaso y eso nos ha servido de mucho. Bueno, con esos fracasos en nombre que nos enriquecieron, tenemos que encontrar nuevas formas de crear y por eso todas son bienvenidas, todas las experiencias. Un abrazo. Bueno, después de escuchar a Claudia Acuña, yo siento esperanza por lo último que dijo, que los fracasos nos van a ayudar en esta lucha, pero al mismo tiempo siento rabia e indignación porque por lo que nos ha contado, los senadores argentinos han negociado sus votos, por tanto nuestros cuerpos, Y esto me recuerda a lo que ha sucedido en nuestro país el 2014, cuando hemos estado a punto de que se despenalice el aborto en Bolivia, pero por unos cuantos magistrados que estaban y que están a merced del gobierno, se ha decidido que no. Claudia nos deja también, creo, con un gran desafío, que es el de crear estrategias para conseguir la despenalización del aborto. Es un gran desafío, primero, porque en nuestro país no hay un movimiento nacional por la despenalización del aborto, de la magnitud del movimiento de mujeres que consiguieron, que se ha conseguido en Argentina, ¿no? Aún somos muy pocas, yo creo, las que nos atrevemos a hablar del aborto abiertamente y las que pedimos su despenalización. Segundo, me parece que todas las que vivimos en países donde el aborto no está ni siquiera legalizado, tenemos que exigir y lograr que todo ese aparato del Estado en el que no creemos no se escuche y nos devuelva lo que nos han quitado, que es la soberanía de nuestros cuerpos. Y es también lo que tú mencionabas, ¿no? Claro. Y por lo que hemos escuchado en los argumentos de los senadores argentinos que han votado en contra del proyecto de ley, no están pues alejados estos a lo que dirían también nuestros senadores. Y esto pone en evidencia la falta de reflexión, de autocrítica de estas personas. Y aquí viene el cuestionamiento, ¿no? Porque es a estos a quienes debemos pedir la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, ahí otra vez yo también caigo contigo en la misma pregunta y en lo que tú decías, que todo esto que ha pasado en Argentina nos deja con más preguntas respecto a nuestra relación con el Estado, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, yo en este momento prefiero quedarme con la reflexión de Claudia de que de estos fracasos debemos aprender y que la lucha creativa tiene que ser el motor para desestructurar el patriarcado. La lucha continúa. Claro, definitivamente, ¿no? Y yo creo que las dos entrevistas que hemos tenido nos dicen que sí significa un mirarse para adentro, saber qué ha fallado, en qué han cometido un error, qué es lo que tienen que replantearse en una nueva lucha que van a emprender a futuro, porque yo creo que casi han tocado con las manos la legalización del aborto, sí, y que ahora más bien les toca repensarse y replantearse un nuevo momento que está cerca. Yo creo que Argentina está a un paso de lograr el aborto legal. Bueno, esperamos que les haya sido útil este programa, como a nosotras, para entender el proceso argentino en relación a la lucha por el aborto legal. Hemos llegado al final. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos viernes tras viernes, a Radio Deseo por el espacio, al equipo de mujeres que colaboran con este programa, que trabajan también con este programa, también obviamente y por supuesto a nuestro técnico Rufo Durán en los controles y a Alejandra García por la producción. Les recordamos que pueden escucharnos todos los viernes a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 12 del mediodía. Nos vamos con un graffiti de mujeres creando. Ante el Estado patriarcal, no nos queda otra que el aborto ilegal. ¡Chao!